Continuamos con el saxofonista Julian Edwin Cannonball Adderley dentro de su álbum Something Else, que se abría con Autumn Leaves. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Cannonball Adderley. Ahora con la pieza que daba título a este LP grabado en 1958. Something Else. Thank you. En este trabajo, Cannonball Adderley contaba con la trompeta de Miles Davis, que además era autor de este Something Else que acabamos de escuchar, y a quien vamos a oír ahora en solitario, con el tema que cerraba su disco Big Fan de 1974, en el que tocaba el saxofón Wayne Shorter. Lonely Fire. Thank you. Thank you. Thank you. Decíamos, Miles Davis contaba en este Lonely Fire con el saxo de Wayne Shorter, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario, con el tema que daba título a un álbum de 1966, Speak No Evil. Thank you.

otro de los integrantes de Weather Report en este disco, aparte del antedicho Wayne Shorter, era el bajista Jacob Astorius, a quien vamos a escuchar ahora en solitario, haciendo en Montreal The Chicken. Proseguimos con Jacob Astorius, ahora colaborando con Aldi Meola, tocando el bajo en un tema contenido dentro de su álbum Land of the Midnight Sun de 1976, Golden Dawn Suite. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Aldi Meola, ahora mezclando junto a Paco de Lucía, en el Warfield Theater, en San Francisco, el 5 de diciembre de 1980, Mediterranean Sundance y Río Ancho. Thank you. después de oírle junto al Dime Hola en esta mezcla de Mediterranean Sundance y Río Ancho, vamos con Paco de Lucía en solitario, con el tema que abría su álbum Siriap de 1980, Soniquete. La bulería te mueve, su aire a ti te mueve, y a ti te mueve, su aire a ti te mueve. Si tú no tienes soniquete, ¿pa' qué te metes? ¿Pa' qué te metes? Si tú no tienes soniquete, ¿pa' qué te metes? ¿Pa' qué te metes? Thank you. Vamos a escuchar ahora a Paco de Lucía, acompañando a la guitarra al Camarón de la Isla en 1972, en esta canastera. Seguimos con Camarón. Ahora dentro de su disco La leyenda del tiempo de 1979, en el que cantaba los tangos de la sultana. Traendo la cuerda.